Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Adéntrense todos en el Ágora y disfruten de nuestra asamblea número 109. Les invitamos a que viajen con nosotros a diferentes épocas de nuestra historia. Este es nuestro sumario. En primer lugar, iremos hasta la Edad Media. Conoceremos diferentes aspectos de la imagen del románico. Estará con nosotros el historiador Pedro Luis Huerta. Después, recibimos a Javier Beramendi, director de Despertaferro Historia Moderna, que hoy nos habla de Zumalacárregui y la Primera Guerra Carlista. Y el otro gran tema nos llevará hasta la Primera Guerra Mundial. Conoceremos los testimonios de los propios soldados, escritos, cartas y diarios de los propios protagonistas. Nada de aspectos políticos, sino el día a día y la realidad de las trincheras. Además, tendremos una nueva entrega de Historia de las Cosas con Gemma García Ruiz Pérez. Hoy conocerán la historia del cepillo de dientes y no faltarán las noticias, crítica de libros y efemérides históricas. Una asamblea, la de hoy, cargada de contenidos. ¿Nos acompañan? Si quieren que toquemos algún tema en concreto, como hoy haremos, muchos de ustedes nos habían pedido que hablásemos del románico, nos lo pueden hacer saber a través del correo electrónico, dos direcciones, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nuestra web, agorahistoria.com, y nuestras redes sociales, donde iremos subiendo contenidos de los que vamos hablando en el programa, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter, @agorahistoria. Y recuerden que si nos escuchan hoy por primera vez y quieren escuchar los otros 108 programas ya emitidos, pueden hacerlo a través de iVoox y también de iTunes. Van a encontrar todos los enlaces en nuestra página web. Ahora sí, vamos con esta asamblea número 109. El equipo del programa, la producción y redacción, Irene Aguilar y Gemma García Ruiz Pérez, en los controles Julio López y la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Este mes en Despertaferro Moderna, un número dedicado a una de las contiendas civiles más desconocidas de nuestra historia, la Primera Guerra Carlista, y a uno de sus protagonistas más señalados, Tomás de Zumalacárregui e Imaz, a la venta a partir del 30 de septiembre en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Acompáñanos a transitar la senda de nuestros antepasados. Ágora Historia, en Capital Radio, con David Benito. La música que escuchan, que por cierto es de Daniel Núñez, nos mete de lleno en el ambiente en el que vamos a estar durante los próximos minutos. Les hablaremos del románico, centrándonos en la imagen del edificio. Para ello contamos con la presencia telefónica del historiador Pedro Luis Huerta, que es coordinador de un libro recién editado por la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, llamado La imagen en el edificio románico, espacios y discursos visuales. Pedro Luis Huerta, buenas noches y estamos encantados de que esté con nosotros en Ágora. Hola, muy buenas noches. Hemos hablado ya, aunque sucintamente en alguna ocasión, del estilo gótico. En el caso de hoy, antes de meternos con lo que es la imagen en el edificio románico, ¿cuáles son las características constructivas y en qué cronología nos movemos, en líneas generales, en el románico? Bueno, cuando hablamos de románico nos estamos refiriendo al estilo artístico. En realidad, la forma de construir y la forma de decorar los templos que se lleva a cabo en todos los reinos europeos, fundamentalmente entre los años finales del siglo XI y los primeros años del siglo XIII. ¿Y cuáles serían los principales elementos decorativos del edificio románico, también en líneas generales? Bueno, en líneas muy, muy generales, porque explicarlo llevaría su tiempo, todas las características, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista constructivo, pues es un arte que recibe el nombre precisamente de románico porque algunos de sus elementos constructivos derivan precisamente del arte romano, ¿no? Se caracteriza, es un arte que desde el punto de vista constructivo se caracteriza sobre todo por la solidez constructiva, por la construcción de grandes muros con espesores que pueden llegar al metro, metro y medio, y por el uso generalizado de la piedra, aunque también podemos encontrar edificios en ladrillo, ¿no? Cubiertas abovedadas, soportes coronados por capiteles decorados, una decoración que en este estilo pues se desarrolla o se expande prácticamente por cualquiera de los elementos estructurales del edificio, de las portadas, de las ventanas, de las cornisas, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque hablemos de edificios religiosos, la temática de todos los elementos no era precisamente religiosa. ¿De qué se componen en cuanto a temática y forma esos elementos, en primer lugar, elementos marginales? Bien, claro, es muy difícil cuando estamos hablando del arte románico y cuando estamos hablando fundamentalmente de construcciones de carácter religioso, de iglesias, catedrales o monasterios, decir que la decoración escultórica, por ejemplo, es de carácter profano, ¿no? A veces utilizamos ese término para diferenciar pues aquellas representaciones que, digamos, no van acordes con pasajes extraídos de la Biblia, del Antiguo o del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando vemos un señor tocando una fídula y una danzarina al lado, hablamos de iconografía profana. Pero eso es muy relativo, porque en realidad toda esa decoración que está aplicada al edificio románico tiene un fin religioso, tiene un carácter religioso casi siempre moralizante, ¿no? Aunque, bueno, los historiadores, para diferenciarlo cuando hablamos de la iconografía, sí que es cierto que establecemos esa distinción entre temática religiosa, cuando abundan temas relacionados o extraídos fundamentalmente de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, o de vidas de santos, si fuera el caso, de aquellas otras representaciones donde prima sobre todo, pues eso, la representación de los distintos estamentos sociales o de aquellos tipos de prácticas o de entretenimientos que van más acorde con el pueblo llano que con el clero, ¿no? Entonces, ese tipo de representaciones de bailarinas, de músicos, de oficios artesanales, de monederos, etcétera, etcétera, aunque hablamos de una temática o de un carácter profano, no dejan de tener un claro sentido religioso también. Hay cuatro grandes grupos, como son los, ah, perdón, tres grandes grupos, como son los fitomorfos, los zoomorfos y los antropomorfos. ¿Qué importancia tiene cada uno de ellos? ¿Predomina uno sobre otro o los tres por igual? No necesariamente. Un edificio, un gran edificio románico en el que abunde la decoración escultórica, nos podemos encontrar de todo, ¿no? Desde representaciones de carácter vegetal que pueblan los capiteles o que decoran los capiteles del interior de una iglesia, a lo mejor a combinarlo con representaciones figurativas en determinados capiteles o figuras antropomorfas, ¿no? Perdón, o zoomorfas. No existe una distinción. Lo normal es que en un mismo edificio se conjuguen todo tipo de representaciones, de todo tipo de carácter de representación, ya digo, figurativa, de carácter antropomorfo, zoomorfo o incluso vegetal. Hombre, en determinados edificios, como pueden ser el monasterio cisterciense, donde la regla o los postulados de San Bernardo prohíben en cierta medida las representaciones figurativas, pues se apuesta lógicamente en la mayoría de los casos por un repertorio de carácter geométrico o vegetal. Pero bueno, no siempre. Hay monasterios cistercienses, sobre todo los más tardíos, cuando ya se ha relajado la regla o la norma, donde podemos encontrar junto a esa decoración vegetal, pues también alguna representación de carácter historiado, ¿no? Bien de tipo zoomorfo o antropomorfo. No suele haber un predominio de un tipo sobre otro. Uno de los temas importantes que vamos a ver reflejado en el románico son los calendarios, ¿no? Sí, es un tema muy recurrente, un tema que deriva del mundo antiguo y que en esta época del románico, en estos siglos XI y XII, sobre todo en el XII, pues goza de cierto atractivo para los comitentes de las obras y sobre todo también para los artistas. Entonces, es una manera de representar el tiempo, de representar el tiempo terrestre, digamos, el tiempo que rige la vida de las gentes, a diferencia de esa otra representación del tiempo cósmico, por llamarlo de alguna manera, que son los signos del zodiaco, ¿no? Que también se representan en la época románica. Pero los calendarios agrícolas o menologios cerámicas, pues sí que son abundantes en esta época y los podemos encontrar completos, con todo su desarrollo desde el mes de enero al mes de diciembre, o los podemos encontrar muchas veces fragmentados, representaciones de los meses de modo aislado, ¿no? Pero bueno, hay algunos casos, digamos, más espectaculares, como puede ser el calendario agrícola que decora el Panteón de San Isidro de León, en este caso en pintura mural, que es, bueno, pues uno de los casos más representativos, ¿no? Yo, desde el punto de vista escultórico, en la portada de Breña de Sorbe, en Guadalajara, donde encontramos ese tipo de figuración, pues decorando una de las portadas, o la portada, mejor dicho, principal del templo. Uh-huh. Comentaba temas relativos, relacionados con el calendario, a temas bueno, a agrícolas y ganaderos, pero además hay otra serie de representaciones, además de estos dos, como la representación de otros oficios, ¿no? Sí, comentaba antes que, por ejemplo, algunos oficios artesanales también forman parte de toda esta iconografía, digamos, de carácter profano, ¿no? Depende también de los programas iconográficos en los que se encuadren. Hay un caso muy curioso en la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes, donde encontramos diversos oficios, desde un sastre a un zapatero a un herrero, y luego lo que son diversas figuras que componen las distintas fases de elaboración o de acuñación de la moneda, los monederos. Por ejemplo, es un caso muy curioso que se da en esta iglesia palentina de Carrión de los Condes, pero que, por ejemplo, se copió luego, partiendo de esta misma iglesia, en otra palentina, en este caso en Perazancas, perdón, en Arenillas de San Pelayo, y en alguna otra iglesia. Otros oficios, pues podemos encontrar el tema del cerrajero, también hemos visto en alguna iglesia, ya he dicho antes el tema del herrero, el comerciante, por ejemplo, es curioso porque cuando suele aparecer suele tener una vinculación de carácter más bien negativo, ¿no? El tema del enriquecimiento, digamos, en esos momentos de la burguesía, o de la incipiente burguesía, o de esta gente dedicada al negocio con al mercadeo, pues no estaba del todo bien visto por la iglesia, ¿no? Y sobre todo a través de los comerciantes y con el engaño en las medidas y los pesos y demás. Entonces, suelen formar parte muchas veces estas representaciones de artesanos ligadas, sobre todo, ya digo, al ámbito de lo pecaminoso o de lo perseguido por la iglesia. Bueno, hablamos ahora de espacios restringidos. En los monasterios había un punto fundamental y era la puerta que comunicaba el coro de la iglesia con el patio claustral. ¿Qué caracterizaban a estas puertas? ¿Qué iconografía mostraban? Bueno, depende de los casos. Tampoco es que se hayan conservado muchas en su estado, digamos, original, ¿no? Pero normalmente, claro, es un espacio, un umbral importantísimo dentro de lo que es la comunidad monástica. Es el tránsito que realizan, todos los días los monjes por el circuito que realizan por el monasterio, obligatoriamente o casi todos los días pasan por esa puerta al interior del claustro y, perdón, al interior de la iglesia y al revés, ¿no? Entonces, es una iglesia que en algunos casos suele tener alguna representación figurativa que quizá pueda servir de mensaje o de advertencia al monje, y en otros casos es una portada sin más donde no encontramos ningún tipo de representación, digamos. Depende un poco de los casos y también de la entidad que pueda tener el monasterio, ¿no? Hay algún caso, aunque no se ha conservado, por ejemplo, en el caso de Santo Domingo de Silos, que estudió en su día el profesor José Luis Endra, habla de esa portada que pudo servir de acceso o de comunicación entre el claustro de la iglesia, y también las representaciones que el monje que salía de la iglesia hacia el claustro de Silos se encontraba de frente, ¿no? Que eran algunos de estos relieves que decoran actualmente los machones angulares del propio claustro burgalés, ¿no? Pedro Luis, ¿qué importancia adquiría la tribuna, ese espacio dentro del románico? Bueno, depende también de los casos. Es un ámbito también muy particular, que tiene cierta importancia. Los ámbitos estos de acceso restringido dentro de los monasterios, hay varios casos, ¿no? Y no siempre muy bien estudiados. El profesor Centra, por ejemplo, analizó también, aparte de este caso particular que acabamos de encontrar de las tribunas, el tema, por ejemplo, de las galileas, de los espacios colocados como antiiglesias, que servían a veces también de enterramiento y que servían sobre todo para determinadas prácticas relacionadas con la liturgia cluniacense que se desarrolla o se desarrollaba en algunos monasterios benedictinos ligados a esta gran abadía borgoñona Cluny, ¿no? Entonces, tanto esas Galileas como en el caso, por ejemplo, que me comentas de las tribunas, son espacios focalizados, digamos, dentro del edificio románico, donde en algunos casos pues se concentra una decoración escultórica muy determinada. Pero son muy poquitos los casos que se han conservado, tanto de estas en Galileas que decimos, como de las tribunas. Bueno, luego hay otro elemento, la escalera va a estar dotada de gran simbología, la escalera como vehículo de ascensión, ¿no? Sí, es una de esas imágenes evocadas dentro del ámbito monástico, ¿no? Las escaleras tienen ese sentido ascensional, ¿no? De lo terrenal, digamos, con lo celestial, si queremos denominarlo así. Entonces, dentro de las iglesias y sobre todo dentro de determinadas iglesias monásticas, esas escaleras suelen comunicar espacios con un simbolismo especial, ¿no? En algunas de estas algunas de estas escaleras de caracol están ubicadas precisamente en estas galileas o antiglesias que aparecen en algunas o que se han conservado en algunos monasterios románicos y suelen comunicar la iglesia, el ámbito de la iglesia, en este caso de la Galilea, con a veces con capillas superiores, ¿no? Capillas ubicadas en las partes altas, que son capillas de acceso muy restringido, solamente podían acceder a ellas los monjes, y que en algunos casos estas capillas en alto suelen estar dedicadas a San Miguel, ¿no? Pues estos espacios en altura suelen estar comunicadas por estas escaleras de caracol a las cuales pues a veces o evocan a veces ese sentido simbólico ascensional, ¿no? En cuanto a las galerías porticadas, ¿debemos ver en ellas, por ejemplo, un número de huecos a nivel simbólico o lo vemos por la construcción así por eso mismo, ¿no? Por razones constructivas. Sí. No, hace tiempo que se debatió sobre ese tema del número de arquerías que formaban las galerías porticadas y de cierto simbolismo de algunas de ellas. Hoy la verdad es que por lo que sabemos y lo que se ha estudiado a propósito de ellas, se ha constatado y se ha probado que el número de arquerías que forman la galería es muy dispar, ¿no? Podemos encontrar galerías de 7 arcos, de 5, de 3, incluso algunas galerías que dan la vuelta a todo el edificio o a dos de los laterales, ¿no? Como pueden ocurrir en algunas iglesias segovianas o sorianas. La galería porticada, eso sí, es un elemento esencialmente hispánico, es decir, es algo que se da en el románico español, pero que no es frecuente encontrarlo en otros románicos, perdón, sí, en otros románicos europeos, naturalmente, ¿sí? Y está muy bien representado, sobre todo en tierras castellanas, tanto en Segovia como en Soria. Aparte de algún ejemplo burgalés o de Guadalajara, es un tipo de estructura que tiene además, aparte de lo que es la decoración escultórica, tiene una gran carga funcional, ¿no? Porque es un espacio en el que se congrega el pueblo, es uno de esos ámbitos en los que se convoca a las gentes antes de pasar al interior de los templos. Entonces es un espacio de recepción, digamos, de los fieles y por lo tanto donde se aprovecha también para transmitir un mensaje a través de distintas representaciones que aparecen en los capiteles. Es además un espacio de reunión pública, más allá de lo puramente religioso. Las reuniones del concejo se solían reunir en los o celebrar en los pórticos a campana tañida, ¿no? Dicen los documentos. Y es un espacio de enterramiento, además. Y es un espacio de esparcimiento, de entretenimiento. Muchas de estas galerías porticadas se han conservado tableros de juego, como alquerques o alquerques de 9 o alquerques de 12, depende de los casos. O sea, insisto que es un elemento plenamente hispánico y que es un elemento muy bien representado, sobre todo en tierras castellanas, ¿sí? Y vemos que a lo largo de los años fueron abandonadas, tabicadas, incluso derruidas. ¿Por qué razón ocurre esto? Bueno, fundamentalmente por el cambio de uso. El cambio de uso en algunos casos y en otros casos también por el engrandecimiento de la propia iglesia. Es relativamente frecuente o fue relativamente frecuente aprovechar la galería porticada, tapando sus arcos, como una nave más de la iglesia. Es decir, se solía abrir un gran arco en el muro sur de la iglesia se comunicaba con la galería y la galería a la vez se tapiaba las arquerías formando, digamos, una segunda o una tercera nave, depende de los casos. Otras veces directamente se destruyeron, ¿eh? Pero bueno, hay casos en los que se han recuperado. Por ejemplo, por un ejemplo en Soria, la iglesia de Arganda, de Arganza, perdón, tiene todavía sus conservas, su galería tapiada, pero la podemos ver prácticamente íntegra, con sus capiteles y demás, aunque los arcos tapiados. Hay algunas otras galerías que en tiempos fueron clausuradas, pero que luego en posteriores restauraciones, ya en tiempos más modernos, pues han conseguido rescatar y lucen ahora con todo su esplendor, ¿no? Caso, por ejemplo, de Rebolledo de la Torre en Burgos, o alguna otra más que por ahí en tierras sorianas también. Bueno, podemos decir el origen del pecado, la avaricia, la gula, la envidia, la soberbia, pereza, ira. ¿Qué relación tiene todo esto que he citado con las galerías porticadas? Bueno, en realidad son temas que encontramos en las galerías porticadas, pero que también podemos encontrar en cualquier otra portada, ¿eh? No son temas exclusivos de las galerías porticadas. Toda esa temática a la que has hecho referencia son efectivamente temas, digamos, de pecados y de castigos infernales, ¿no?, que podemos encontrar en las iglesias. Los pecados más denostados por la iglesia del momento, de la Edad Media, eran precisamente la lujuria, la avaricia y la soberbia, curiosamente los tres pecados que se contraponían a los tres votos del monje, ¿no? La castidad, pobreza y obediencia, ¿no? No olvidemos que todo este discurso contra el pecado, contra estos tres pecados fundamentalmente, parte de los monásticos, perdón, de los moralistas y de los escritores monásticos y de los monjes, de los monasterios, y por lo tanto no es extraño que sean precisamente esos tres pecados. Aparte de esos, se les unen otros, naturalmente, como acabas de decir, la ira, por ejemplo. Todo esto efectivamente aparece en algunos portales románicos, en conjunto o de forma aislada, pero no es exclusivo ni mucho menos de los pórticos. Eso lo podemos encontrar en portadas historiadas, pero también en capiteles, en el interior de los edificios, incluso en canecillos. Es una temática muy recurrente dentro del románico, ¿no? Todo ese mundo de lo pecaminoso, de la representación de los pecados, de los castigos infernales, etcétera, etcétera. Temas que, por otro lado, transgreden lo que son las fronteras del estilo y pasan al gótico también, ¿eh? Bueno, para ir terminando, hablamos de la portada románica. ¿Cuáles son las características principales de las portadas? Bueno, las portadas, tenemos la portada sencilla, naturalmente, que es la más extendida, es decir, una portada con arco de medio punto, que es el elemento, digamos, característico que define al arte románico frente al gótico. Encontramos portadas sencillas, formadas por varias arquivoltas que no tienen por qué estar decoradas, pero luego encontramos las grandes portadas historiadas, es decir, en un momento determinado del románico, la decoración desborda lo que es puramente el marco arquitectónico, digamos, de la puerta, y se extiende incluso hasta por el muro, ¿no? Entonces es cuando empezamos a ver esas grandes portadas abundantemente decoradas, pues qué sé yo, como Santo Domingo de Soria, por ejemplo, o estas portadas a las que me refiero antes, de Santiago de Carrión de los Condes, o de su casi podríamos hacer copia o por lo menos evocación que se da en la iglesia de San Juan de Muérbes de Ojeda, pero luego hay otros muchos casos burgaleses, Moradillo de Sedán, Ocrería de Sedán, Medio de Butrón, Cerezo de Río Tirón, etcétera, etcétera. Es decir, son esas grandes portadas, fundamentalmente de finales del siglo XII, donde se produce todo ese desborde esa eclosión de la escultura que decora todo, capiteles, arquivoltas, canecillos que soportan los tejados de las portadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y es donde se plasman pues esos grandes programas decorativos, muchas veces esas grandes teofanías, ¿no?, que encontramos en estas iglesias, ¿no? Existe un caso quizás más espectacular, es el de al que me he referido, Santo Domingo de Soria, porque la decoración no solamente se centra en el tímpano, ¿no?, que es quizá el elemento característico de estas grandes portadas, sino que aparece por todas las arquivoltas, por arquerías que se extienden a lo largo de toda la fachada occidental, etcétera, etcétera. Bueno, si hablamos de las portadas, hay que hablar de modelos originales, de copias. Se establecen vínculos bastante complejos, ¿no es así? Sí, bueno, hay algunos muy claros. Cuando hablamos, es un tema muy interesante este, que bueno, incluso fue objeto o ha sido objeto de algún congreso, el tema de copia o modelo y copia, ¿no? O copia y original. Sí que se da, por ejemplo, las portadas, un caso quizá más llamativo de todos estos que he citado es el de la iglesia de Santiago de Carrión de los Condes, donde se despliega un magnífico apostolado centrado por una figura del Pantocrátor con un aire clásico impresionante y que, bueno, es obra de uno de los grandes talleres que trabajaron a finales del siglo XII en la península ibérica. Bueno, pues ese friso con ese apostolado se copió, o lo intentó copiar, mejor dicho, otro maestro, otro taller en Muérbez de Ojeda, también apreciado por él, pero claro, con una diferencia sustancial de estilo entre uno y otro, ¿no? Pero es un caso muy curioso donde se llega a copiar. Esa portada de Carrión de los Condes causó, digamos, sensación en su época, porque luego vemos testimonios extraídos de la misma copiados en otras zonas quizá no tan cercanas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Santa María de Piasca, que es una iglesia de la Líbana, en Cantabria. Allí algunos de los motivos que decoran sus portadas están extraídos también, o por lo menos el autor o el artista que lo trabajó conoció directamente la portada de Santiago de Carrión de los Condes. Y lo mismo hizo, labró la portada de la Enea de San Pelayo o de Peraza-Encás de Ojeda. Es decir, esa portada marcó un hito en la década de 1160, entre 1160 y 1170 se hace esa portada, y otros maestros intentaron copiar o por lo menos trasladar motivos que allí vieron a otras portadas, pero lógicamente con una mano menos diestra, ¿no? Es quizás uno de los casos más espectaculares, aunque luego encontramos otros casos en los que la copia, por ejemplo, en realidad lo que se trata es casi de una transposición no sé cómo denominarlo exactamente, de un tema clásico al mundo románico, ¿no? El caso más estudiado, que ya en su día demostró claramente el profesor Serafín Moralejo, fue el de uno de los capiteles que decora la iglesia de San Martín de Fromista, concretamente el arco triunfal de la Capilla Mayor, donde uno de los capiteles, el maestro Moralejo, identificó un tema copiado, literalmente, casi literalmente, de un sarcófago romano que se conservaba a pocos kilómetros de Fromista, en la antigua abadía de Husillos, un sarcófago con la orestiada que se conserva actualmente en el Museo Arqueológico Nacional. Bueno, pues el artista medieval, el artista románico que labró parte de los capiteles de Fromista, conoció directamente, vio directamente ese sarcófago romano y el tema central del mismo lo plasmó luego en un capitel, ¿no? Hay otros casos también inspirados directamente dentro del mundo romano, pero quizás más conocido dentro del románico peninsular es este de San Martín de Fromista. Y ya para terminar, dedicáis un apartado en el libro. ¿Debemos ver las portadas como un espacio de autoafirmación del artista? Bueno, en algunos casos sí, ¿no? Hay casos, bueno, el románico se caracteriza sobre todo fundamentalmente por el anonimato, ¿no? No conocemos en la mayoría de los casos quiénes fueron los maestros que dirigieron a ese grupo de canteros o de escultores que realizaron las grandes portadas o esas grandes obras del románico, ¿no? Pero a veces sí que hubo algún transgresor de la norma, digamos, que dejó plasmada su firma. Y además, en algún caso, no solamente su firma, sino su imagen, ¿no? Y el caso más paradigmático quizás sea el del maestro Miguel, que firma la portada de Revía de Santullán, al norte de Palencia, donde no solamente firmó con una frase muy característica, Michaelis me hizo, sino que además, debajo de esa inscripción, se autorretrató él mismo con puntero, con maza, y labrando la escena principal que decora la portada, que es la última cena. Es un caso casi de arrogancia, ¿no? De soberbia, de no sabemos muy bien cómo denominarlo, por la época en que eso se da, que el maestro tuviera la osadía de representarse él mismo en la propia portada que él logró y al lado de los apóstoles que participan en la última cena, ¿no? Es quizá el caso más espectacular. Tenemos otros casos, como el caso de Arnau Catel, que también se representó labrando un capitel en el claustro de San Cugat del Vallès, pero quizá el ejemplo más paradigmático por la forma de representarse trabajando y ocupando esa zona tan central de la portada es este de Revilla de Santullán. Perdón, bueno, pues van a encontrar mucha más información en la imagen, en el edificio románico, espacios y discursos visuales. Es un libro que ha estado coordinado por nuestro invitado, por el historiador Pedro Luis Huerta, de varios autores, y la editorial es Fundación Santa María de la Real del Patrimonio Histórico. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos contado todo esto acerca del románico. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Seguimos con más cosas aquí en Ágora, en Capital Radio. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Especial número 23 de la revista Clio. Los archivos desaparecidos de la Brigada de Investigación Criminal, Franquismo y Clandestinidad. El investigador y escritor Gabriel Carrión nos muestra documentos inéditos de la historia de la dictadura de Franco. En este número van a encontrar fragmentos conocidos de la época, tal y como fueron narrados por las autoridades del régimen. Los transcriptores de los miles de boletines informativos que circularon por los canales internos de la Dirección General de Seguridad fueron los verdaderos cronistas oficiales, sin demagogias e ideología, salvo su propia misión informativa. Hoy en día estos documentos legítimos reivindican aspectos globales de la historia clandestina que aglutinó a miles de personas que lucharon contra el franquismo y fueron perseguidos por ello. Especial número 23 de la revista Clio, los archivos desaparecidos de la Brigada de Investigación Criminal, Franquismo y Clandestinidad, ya en tu kiosco. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. No hace mucho conocíamos que los pompeyanos tenían una dentadura muy cuidada. Desde la prehistoria el hombre ha cuidado sus dientes, pues tenemos pruebas arqueológicas que así nos lo muestran. Lávate los dientes es de las frases que más repetimos a los más pequeños intentando inculcarles lo importante que resulta la higiene bucal. ¿Se han preguntado alguna vez cuándo empezamos a utilizar el cepillo de dientes? Hoy en día tenemos hasta cepillos eléctricos, pero nuestros antepasados más remotos ya tenían sus propios cepillos. ¿Quieren conocer su historia? Escuchen a Gemma García Ruiz Pérez en una nueva entrega de Historia de las Cosas, el cepillo de dientes. Uno de los miedos más comunes del ser humano es ir al dentista. Curioso, porque lo cierto es que aunque hoy en día pueda pensarse otra cosa, el hombre ha prestado bastante atención a su dentadura a lo largo de la historia. Por poner un ejemplo, sabemos que en el siglo VII a.C. los etruscos, cuya enigmática y bella sonrisa llamaba la atención a sus contemporáneos, ya fabricaban dentaduras postizas. Usaban para ello piezas artificiales hechas de marfil y de oro, e incluso se tiene constancia de trasplantes de dientes de distintos animales realizados en humanos. Sí, doña Mayra, ya no voy a blanquear nada más. No me quedan ganas ni de blanquearme los dientes, dientes. De hecho, hace más de 3.000 años, en el Antiguo Egipto, la profesión de dentista era una de las más prestigiosas. Eso sí, los remedios que los odontólogos de entonces ofrecían a sus clientes no siempre terminan de sonarnos bien. La falta de humildad ante la naturaleza que se demuestra aquí me deja atónito. Uno de ellos era el clíster, una suerte de lavativa que debía llevarse a cabo tras cada comida. Lo malo es que para ello no solo se usaba agua, sino también otras sustancias tan poco apetecibles como las cenizas de excrementos de vaca o incluso la orina humana. De hecho, en el siglo I el propio Plinio aseguraba que dicho fluido en cuestión era un remedio infalible para la caries. Pero claro, a ver quién es el valiente que va y lo prueba. La respuesta es no, Griff. ¿No? Además de sordo, eres memo, he dicho que no. ¿Qué pasa, McFly? ¿Eres un gallina? ¿Qué me has llamado, Griff? En fin, también nos consta la existencia de diversos palos o varas de masticar que se fabricaban a partir de ramas de árboles y que poco a poco fueron dando lugar a un sistema de limpieza semejante al que podemos llevar a cabo con un palillo. Pero ojo, porque aunque no termine de parecernos lo mejor de lo mejor, esta suerte de tronquitos interdentales tienen variantes que aún siguen en activo. Bueno, se ha establecido un precedente. Algunas tribus de África y Australia han perfeccionado esta herramienta que el mundo islámico bautizó como miswak. Eso sí, sabemos que los palitos que utilizan para su higiene dental provienen de una planta conocida por el nombre de arak, que, atención, contiene flúor y por tanto contribuye al cuidado y limpieza de los dientes. Así que los que usan este método tampoco van tan desencaminados. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. De hecho, romanos, griegos y árabes idearon diversos conatos de pasta de dientes que usaban esta y otras plantas semejantes, como la areca y la hoja de betel, cuyas propiedades favorecen la limpieza de los dientes e incluso la desaparición del mal aliento. ¡Esto es intolerable! En cuanto al cepillo de dientes, hay que decir que su paternidad corresponde a los chinos, y el primero del que se tiene testimonio fue utilizado durante el siglo XV. Sus cerdas estaban hechas con crines de jabalí siberiano, más duras que las de nuestros ejemplares, y los mangos eran normalmente fabricados con hueso o incluso con bambú. Por fortuna, en su viaje a Europa, donde fue introducido a partir del 1600, el cepillo de dientes se hizo menos agresivo para las encías. Las cerdas de jabalí se sustituyen primero por crines de caballo y después, dado que científicos de la talla de Pierre Fauchard y el propio Pasteur cayeron en la cuenta de que las cerdas de origen animal transmitían bacterias y hongos, empiezan a utilizarse otros materiales. A ese Wolf le haré una oferta que no rechazará. A principios del siglo XX nació el llamado cepillo milagro del Dr. West, que estaba elaborado con púas de seda. Y en torno a los años 50 apareció el modelo Park Avenue de Dupont, hecho de nylon y muy semejante a los que conocemos hoy en día. De hecho, fue este último el encargado de popularizar el aparatejo, abaratarlo y hacerlo accesible para más personas. De modo que, por fortuna, hoy lo normal es que todos tengamos al menos un cepillo de dientes. ¡No se puede tolerar esto! Sin embargo, tengo que decirles que la historia de esta cosa en particular aún se sigue escribiendo. Los modelos eléctricos son ya un viejo conocido, pero atención, porque de unas décadas a esta parte, los cepillos empiezan a tener conectividad Bluetooth e incluso 3G o 4G. Si hacen la prueba y entran en su Play Store o en su Apple Store, verán que existen ya varias aplicaciones móviles para potenciar el uso del cepillo de dientes del siglo XXI y también para que los que seguimos utilizando el tradicional midamos tiempos y perfeccionemos la técnica. Nunca se sabe, puede que el mundo termine por cambiar nuestra sonrisa o quizás, ojalá, sea una sonrisa nuestra la que cambie el mundo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Yo hago que esto luzca. Así que mucho ojo. Para profesionales en edad de crecer, Capital Business Radio. Ya lo dijimos la pasada semana y volvemos a repetirlo, música que nos ha compuesto Daniel Núñez, fantástico. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la música? Pues sí, Javier. Queda muy bien, queda un redoble muy impresionante de entrada. Javier Belomendi, él es director de Despertaferro, Historia Moderna, y hoy está aquí con nosotros porque nos va a hablar del número de Despertaferro, el número 18, que pertenece ya a octubre. Y bueno, nos ha venido a presentar y nos va a hablar del tema sobre el que gira la revista, que es Zumalacárregui, la primera guerra carlista. Si les digo el alzamiento carlista, la organización de un ejército, guerra de guerrillas en el norte, las batallas de Mendaza y Arquijas, regresión y fusilamientos, el sitio de Bilbao en 1835, son los diferentes apartados que va a tener este número de Espertaferro. Javier, ¿cuáles fueron los acontecimientos que llevaron a que España se dividiese en dos bandos, de alguna forma irreconciliables, y que estallara la Primera Guerra Carlista? Pues hay un proceso muy interesante, porque bueno, pues todo empieza, en cierto modo, podemos retrotraernos incluso a la Revolución Francesa. Se empieza una dinámica entre revolución y contrarrevolución, entre el nuevo orden y el antiguo, y esto pues se transmite a España a raíz de nuestra Guerra de la Independencia. Vuelve Fernando VII, se vuelve a instalar un absolutismo típico del antiguo régimen, y esto pues no convence a todo el mundo, y empieza, como digo, esta pugna entre pues un progreso, lo que se llama el Partido Liberal, que va apareciendo en esta época, uh-huh, y una contrarrevolución que está más basado en el absolutismo monárquico. Tenemos acontecimientos pues como el Trienio Liberal, donde efectivamente los liberales se van a hacer con el gobierno, y va a haber unos alzamientos proabsolutistas a favor de Fernando VII en diferentes puntos de España, que acabarán resolviéndose con la intervención extranjera, los famosos 100.000 hijos de San Luis. Y esto pues llega a un punto en que, a la hora de morir Fernando VII, unos años antes de morir, él había tenido tres esposas, no había tenido hijos. Su heredero era su hermano Carlos María Isidro, que era una persona absolutista convencida como Fernando VII en ese momento, pero le convencen para que se case una cuarta vez, y entonces tiene una hija, que es Isabel II. Y esto, pues él cambia lo que es la legislación sucesoria española para que su hija herede el trono. Y claro, aquí se organiza todo el revuelo, porque a Isabel II y a María Cristina, la cuarta mujer que actuará como regente, la van a apoyar los partidos monárquicos, sí, pero más liberales. ¿Sí? Y Carlos María Isidro pues se va a convertir en eje, digamos, de todo el sector absolutista, lo cual pues va planteando el conflicto que se desencadenará en el momento de la muerte de Fernando VII. Uh-huh. ¿Qué fue el primer carlismo, y sobre qué bases sociales e ideológicas se construye? Claro, esto es muy interesante porque, como decía, se enfrentan un cierto progresismo liberalista contra este absolutismo. ¿Y este absolutismo de dónde viene? Pues este absolutismo, la verdad es que se distribuye por muchas capas sociales, es decir, no es que fueran precisamente las capas más privilegiadas exclusivamente las que apoyaron el carlismo. Se distribuye, como digo, pues gente privilegiada, la burguesía tiende menos a apoyarlo, aunque sí es cierto que en algunas ciudades como Navarra, pues Pamplona, encontraremos elementos burgueses apoyando el carlismo. ¿Sí? En realidad es un movimiento que está basado fundamentalmente en tres premisas: Dios, patria, rey. Entonces es un movimiento muy conservador, bastante, digamos, apegado a la iglesia, bastante apegado a la iglesia, a la idea de patria, y bastante apegado pues a este rey, digamos, absolutista, que es se va encarnando en Carlos María Isidro, que será Carlos V para los carlistas cuando se realice el alzamiento. Uh-huh. ¿Quién fue el organizador de las Fuerzas Armadas carlistas en el País Vasco y en Navarra? Claro, el alzamiento carlista tiene un proceso muy interesante, porque desde la muerte de Fernando VII, los meses de octubre-noviembre, pues se van, digamos, había una red organizada que había sido medio desbaratada anteriormente, pero bueno, que todavía sobrevivían algunos elementos de la misma, y se van produciendo una serie de alzamientos en toda España, sobre todo en País Vasco-Navarra. Uh-huh. Y se podría decir que para diciembre estos alzamientos han sido prácticamente sofocados, salvo un pequeño núcleo que queda precisamente entre el País Vasco y Navarra, que es el que, digamos, donde va a aparecer la figura de Tomás de Zumalacárregui, que bueno, pues organiza este pequeño núcleo, empieza a traer voluntarios, empieza a moverse y digamos reactiva todo el procedimiento carlismo todo el procedimiento carlista en una guerra que empieza pues en 1833, en diciembre, enero del 34, y que acabará 7 años después. ¿Y cómo se va a desarrollar esos años de campaña de Zumalacárregui? Pues la verdad es que podemos hablar de varias fases. Podemos hablar de una fase inicial donde realmente Zumalacárregui lo que hace es dedicarse a una guerra de guerrillas. Él había participado en la Guerra de Independencia bajo las órdenes de otro jefe vasco, Jáuregui, conocido como El Pastor. ¿Sí? Que precisamente se le opondrá en esta guerra carlista, porque Jáuregui se pasa al bando liberal y él se mantiene en el bando absolutista de Carlos V. Y digamos que él es bastante eficaz en el tema de las guerrillas, aprovecha pues que la orografía vasco-navarra es bastante quebrada, entonces bueno, pues tiene sus digamos bases en valles como las Amezcoas, ¿no?, donde se refugia. Él juega a concentrar sus tropas, atacar siempre que puede por sorpresa, atacar de noche. Las batallas campales en esta primera fase son muy poquitas y, de hecho, batallas como la de Asarta, pues es derrotado. Y poco a poco él entra en una dinámica donde en realidad lo que le interesa no es conservar el terreno. Él considera que es una victoria desde el momento en que consigue causar más bajas a sus enemigos, al bando cristino o al bando gubernamental, que las bajas que sufre él. Bueno, estaba buscando yo aquí, me he quedado callado, porque hay varios mapas de algunas de las batallas. Nos vamos a centrar ahora en dos, como Mendaza y Arquijas, cómo era la forma de combatir de los carlistas dirigidos por Zumalacárregui, y precisamente de Arquijas sí que aparece un mapa en la revista, no sé si de... De Mendaza también, ¿no? O sea, ¿qué hay de...? Tenemos, de ambas. Son dos batallas muy interesantes porque precisamente hablaba de fases y yo creo que marcan un poco, estas dos batallas de diciembre de 1834 marcan un poco el cambio, ¿no? Es cuando Zumalacárregui empieza a dar más batallas campales. Uh-huh. De hecho, en Mendaza es derrotado. En Mendaza no salen bien las cosas. Una de, digamos, su ala izquierda, que tenía que permanecer oculta, se desvela antes de lo previsto y esto, bueno, pues pone a los cristinos bajo alerta de que aquí hay algún tipo de trampa y consiguen reaccionar. Bastante bien, generales como Córdoba o Orá, sobre todo Orá, conocido como el Lobo Cano, pues consigue derrotar en varias ocasiones a las fuerzas carlistas. Pero tres días después pues se produce la batalla de Arquijas, donde Córdoba se ve atascado en un puente, no consigue pasar, allí pues las tropas de Zumalacárregui lo contienen y consiguen evitar una maniobra de cerco que habían programado los cristinos y digamos, obtener la victoria sobre el terreno. Uh-huh. Aunque al final, como decía, pues siempre se acaban retirando a lugares más tranquilos. Bueno, la primera guerra carlista fue una contienda encarnizada. ¿Por qué fue tan cruel? ¿Hasta qué extremo se llegaron? Pues, hombre, yo creo que tiene primero un elemento de guerra civil, que siempre tienen cierta tendencia a ser bastante más crueles de lo normal. Además, lo que sucede en la primera guerra carlista, hay una serie de crueldad, yo creo que en cierto modo basadas en la propia táctica de los carlistas. Zumalacárregui dispersa sus unidades, la gente se vuelve a casa, vuelven a concentrarse para combatir. Esto obliga al gobierno, si quieren, digamos, controlar el territorio, pues tienen que controlar a la población, uh-huh, que mayoritariamente colabora con los carlistas, y esto pues va creando una espiral de violencias, digamos, contra la población civil. Además, hay una violencia militar que empieza con el fusilamiento del general Ladrón de Cegama, que es el primer líder carlista que se alza en la zona de Navarra, que es derrotado en Los Arcos y que es fusilado en Pamplona muy rápidamente. Y esto hace que, bueno, pues como tú has fusilado a mi general, yo voy a fusilar al tuyo. Como tú fusilas a mis oficiales, que desde el punto de vista gubernamental, claro, son considerados traidores, pues yo fusilo a los tuyos, y ya se va creando una espiral que al final pues no se salvarán ni mujeres ni niños. De hecho, bueno, pues uno de los acontecimientos emblemáticos, no ya en el País Vasco Navarra, pero sí en la zona del Maestrazgo, es el fusilamiento de la madre del general Cabrera, solo por ser madre del general Cabrera. Uh-huh. ¿Cómo muere Zumalacárregui y cómo habría seguido la guerra de no haber fallecido este militar? Claro, aquí, bueno, Zumalacárregui muere en lo que podríamos llamar la tercera fase de estas que comentábamos hace un momento, ¿no? Uh-huh. Zumalacárregui se enfrenta al asedio de Bilbao, es un asedio que a priori él no quiere hacer, pero bueno... Obedece. Que también aparece un mapa en el... También tenemos un mapa del asedio de Bilbao, donde además se señala el sitio en que muere Zumalacárregui. Vamos, muere, es herido. Zumalacárregui es herido pues por una bala que rebota, no es a priori una herida grave, ni siquiera para los estándares médicos de la época, pero él se empeña en que lo trasladen a Cegama, a casa de una familiar suya, y en que lo trate pues el Petriquillo, que es un curandero local. Y esto, bueno, pues va a haber una serie de tratamientos brutales, de ungüentos, de emplastos. También es cierto que quien nos cuenta esa historia es el médico, que se supone que tendría que haber tratado a Zumalacárregui, y obviamente no va a ser demasiado suave con quienes pues al final van a operar, y la madrugada del 24 le operan, le sacan la bala contra el criterio de este médico, y Zumalacárregui muere pocas horas después, cuando en teoría pues tendría que haberse recuperado. Decía que esto marca la tercera fase porque realmente este ejército, entre guerrillero y ya más organizado, pues tiene problemas para enfrentarse a un asedio, y sobre todo pues qué hubiera pasado de haber triunfado en este asedio, de haber tomado ya después los carlistas Vitoria, que era el plan de Zumalacárregui, y es que hubieran tenido que salir a las llanuras de la Meseta, y esto ya hubiera podido ser otra historia, ¿no? Uh-huh. Se plantean bastantes dudas sobre si Zumalacárregui, que había sido un líder genial en las montañas, pues hubiera podido controlar y dirigir a su ejército en otro tipo de terreno. Bueno, esto que nos ha estado contando Javier Benavente es un pequeño esbozo de lo que van a encontrar en el número 18 de Despertaferro, Historia Moderna. Javier es el director de esta cabecera, Zumalacárregui y la primera Guerra Carlista. Como digo, en el número 18 de la revista Despertaferro. Javier, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros. Pues nada, a vosotros. Un abrazo, continuamos con más cosas aquí en Ágora. Pausanias, agencia de viajes especializada en viajes arqueológicos y culturales, ha programado un viaje para Nochevieja en Nápoles. Si nunca habéis estado, es una ocasión perfecta para admirar una de las ciudades más fascinantes de Europa. El recorrido preparado por Pausanias os permitirá conocer la historia de una ciudad celebrada en todas las épocas por su belleza y encanto. En Nápoles, la estratificación de la historia es sorprendente y es toda una experiencia descubrir los monumentos y las huellas de las diferentes etapas que han hecho única esta ciudad, desde el legado griego y romano hasta el triunfo de la época barroca. Entre otras muchas cosas, se visitará el famoso Museo Arqueológico de Nápoles y se realizará una excursión de un día a Pompeya. Así que si queréis celebrar la Nochevieja de una forma diferente, podéis apuntaros a este interesantísimo viaje de 6 días en Nápoles desde el 29 de diciembre al 3 de enero. Toda la información en pausanias.com o llamando al número de teléfono 91-355-5522. Repito, 91-355-5522. Pausanias, viajes arqueológicos y culturales. Pero esto me suena a intriga, a un poco música egipcia. Por ahí, creo que por ahí van los tiros. Irene, buenas noches. Buenas noches. Que bienvenida. Que hoy nos vas a hablar de un libro que has tenido un privilegio, ¿eh? Sí, sí, sí. Te has leído el libro mucho antes de que saliera. No tiene ni portada, tenemos todavía, ¿eh? Nos enviaron Planeta las galeradas y bueno, Irene pues seguro que ha disfrutado con él. ¿De qué libro se trata, Irene? Pues se trata de La tumba maldita, el autor es Christian Jacques y la editorial es Planeta. El famoso arqueólogo, ¿no? Exactamente, el egiptólogo y escritor de ficción francés, es doctorado en egiptología en la Sorbona. Y la música que escuchamos pertenece a la película de La momia, ¿no? Sí, sí, sí, que es, bueno, en este caso es la música de la película de La momia, que está ambientada un poco en Seti I, ¿no? El padre Ramsés II, que es el faraón que nos ocupa en este libro. Y el autor, además, ahora hablaremos de ese trabajo, pero también tiene otros tantos trabajos, ¿no? Sí, sí, el autor yo le conocía más por sus trabajos como egiptólogo, ¿no? No sabía que era escritor de ficción, entonces cuando empecé a leerlo me sorprendió mucho. Este es un gran experto precisamente del faraón Ramsés II y fundó además un instituto que lleva el nombre de Ramsés II, entonces ha escrito una pentalogía dedicada a este faraón, ¿no? 5 libros solamente, exclusivamente de Ramsés II. ¿Sí? Y ha sido, bueno, tanto sus obras de ficción como sus obras más reales, ¿no? Más sobre historia, pues han sido grandes éxitos de ventas y traducidos a muchísimos idiomas. Es un especialista del Antiguo Egipto. Uh-huh. Bueno, le han dado también muchos premios, ¿no? Sí. Y bueno, La tumba maldita, cuéntanos. Pues la tumba maldita, es, como ya hemos dicho antes, nos situamos en la época de Ramsés II, ¿no? Es el tercer faraón de la dinastía XIX. Y bueno, esto es una mezcla entre ficción y realidad. La tumba maldita, pues el contexto, la época, el faraón son reales, pero sí. Luego la trama es un poco inventada, ¿no? Entonces el Ramsés II, que tuvo muchos hijos, pero en este caso Cristian habla de dos, a los que llama Ramesu y Setna. Entonces uno tiene muchísimas capacidades militares y el otro pues es más un escriba, ¿no? Es más un hombre de letras, espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que roban un jarro con uno de los restos de Osiris. Y ese jarro está maldito. Entonces, Ramsés II lo tenía escondido en una tumba, pues muy protegida, y el libro comienza con el robo de ese jarrón que en manos malas puede ser un arma destructiva. Entonces, bueno, a su vez hay una trama paralela en la que Ramesu y Sedna están enamorados ambos de la misma chica, que es una sacerdotisa, que va a ser luego clave para, pues para recuperar el jarrón de Osiris. Bueno, como Irene, yo sé que muchos de los oyentes le hacen mucho caso a Irene y todos los libros que vamos aquí detallando se los van leyendo para que vean que Irene no habla bien de todo, sino que, bueno, en este libro en concreto pues hay cosas que, digamos, le gustan, otras que no tanto. Cuéntanos, a favor y en contra del libro. Primero, a favor del libro. Bueno, a favor del libro, pues es entretenido, ¿no? Tiene un ritmo fácil, hay unas descripciones muy detalladas de objetos donde ahí sale un poco a florecer el lado de egiptólogo, ¿no?, del autor. A mí lo que más he disfrutado son con los detalles de, por ejemplo, una lámpara o una entrada a una tumba. Unas ropas, ¿no?, los ropajes, tienes, pues, por ejemplo, te da muchas pinceladas de cómo era la sociedad en Egipto. Por ejemplo, la mujer tenía muchísimas más libertades que en sociedades posteriores o contemporáneas. La mujer podía elegir con quién casarse, la mujer de un cierto estatus, ¿no?, podía elegir con quién casarse, podía tener algún negocio, ¿no? O sea, que en ese sentido eran muy avanzados. Y esto en el libro, pues, también te describe la batalla de Kadesh, un poco los enfrentamientos con los nubios, la conquista de los poblados nubios, y todo eso para mí es lo mejor del libro, ¿no? Es la parte realista. ¿Y en contra? Y en contra, pues, pasa un poco lo que comentábamos, creo que hace una semana o dos, que es que a veces la realidad supera la ficción. Y este es uno de estos casos, que es que la cultura egipcia, por lo menos a mí, me entusiasma, ¿no? Y además es tan rica y tan espiritual y tiene tantísimas leyendas que, claro, escribir una ficción que esté a la altura de toda esa mitología es muy difícil que te enganche y que lo supere, ¿no? Y yo creo que este libro, pues, me parece un poco más flojo en ese sentido, ¿no? Creo que este es un autor que a mí me gusta más por sus escritos como egiptólogo que como ficción. La ficción, pues, me pasa eso, se me queda más flojita que las propias leyendas y las historias de los dioses. En todo caso, has disfrutado con su lectura, sí, ¿no? Sí, claro, en todo caso sí, he disfrutado, sí. ¿Lo recomendamos, entonces? Lo recomiendo, sí. Además, hay una segunda parte, ¿eh? Esta es solo la primera parte. La historia no termina. Hay segunda. Bueno, pues, fantástico. Autor, editorial, título, Irene. Pues, La tumba maldita, de Christian Jacques, y la editorial es Planeta. Muy bien, pues, ¿te parece que nos quedemos escuchando un poquito de música de La momia? Venga. Pues aquí se quedan, con la música de la banda sonora de la película de La momia. Sumérgete en las profundidades del océano con el número de Arqueología e Historia dedicado a la fragata Mercedes, hundida en 1804, el tesoro que aguardó durante siglos en el fondo del mar, el expolio por parte de la empresa cazatesoros Odyssey y su recuperación. Una auténtica aventura de arqueología subacuática en nuestro número 3, a la venta a partir del 30 de septiembre en librerías, kioscos, tiendas especializadas y www.despertaferro-ediciones.com. Todos los sábados, de 11 a 12 del mediodía, vive y viaja con Capital Radio y Nieves Herrero. Vivir, viajar. El programa de turismo de Capital Radio para oyentes inquietos y de espíritu joven. Visítanos en internet y descarga todos nuestros programas ya emitidos. www.agorahistoria.com y www.capitalradio.es. Escuchan el inicio de la película Senderos de Gloria, de 1957, dirigida por Stanley Kubrick. Habitualmente leemos sobre las diferentes batallas que tuvieron lugar en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Lo habitual es que leamos sobre la importancia política, los movimientos que se produjeron en tal o cual zona, repercusiones sociales, económicas, políticas. Pero sin duda lo más interesante son los propios testimonios de los que estuvieron en las trincheras, luchando por unos ideales, por su país y, lo más importante, luchando por sobrevivir. En este caso, nos vamos a centrar en la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Contamos con Juan Pablo Lasterra, autor del reportaje Trincheras, que van a encontrar en el número 168 de la revista Clio, revista de historia, pero además es traductor y editor del libro Desde las trincheras, de la editorial Hécate, La vida en las trincheras del Frente Oeste, contada por los soldados que combatieron en ellas durante la Gran Guerra. Juan Pablo, buenas noches y gracias por estar en Ágora. Gracias a vosotros. Juan Pablo, los primeros soldados que fueron enviados al frente durante aquel verano de 1914 tenían claro que solo estarían allí solo unas pocas semanas, ¿no? Sí, efectivamente, era gente muy joven que pensaba que la guerra, viendo guerras precedentes, pues iba a resolverse en dos o tres batallas principales y que para las Navidades estarían ya sin duda de vuelta en sus casas. Se trata de una guerra un tanto extraña en el sentido de que está a caballo entre técnicas y armas antiguas con técnicas y armas nuevas, una guerra de muchos cambios, ¿no? Sí, sobre todo al comienzo los franceses particularmente se dan cuenta enseguida de lo desfasados que están, que siguen utilizando unos uniformes muy vistosos con unos colores rojos chillones, siguen cargando la bayoneta, cuando enfrente tienen pues a unos soldados que tienen unos camuflajes más mimetizados con el paisaje, disponen de ametralladoras. Entonces esta diferencia un poco es la que más pronto notan los soldados de a pie, que son un poco los que sufren en sus carnes las consecuencias de la guerra. Imagino que recuperar diarios y cartas de los propios soldados, así como hacer una recopilación de ellos, no ha sido algo fácil, como han tenido que hacer los autores, ¿no? Sí, la verdad es que es un trabajo, ha sido un trabajo de dos o tres años de estar buscando por archivos todos los textos, porque sí es cierto que sí que hay algunas obras pues más o menos conocidas, como El adiós a las armas de Hemingway, Sin novedad enfrente, Johnny cogió su fusil. Los testimonios de soldados más anónimos son muy, muy difíciles de conseguir, pero precisamente ahora por el centenario de la Primera Guerra Mundial está habiendo en Francia, en Canadá, en Inglaterra, un esfuerzo incluso oficial para recuperar esos testimonios, y gracias a esa recuperación pues ha sido posible lograr conseguir muchos de los testimonios para poder hacer este recopilatorio. En el libro van a encontrar muchos testimonios, también en el reportaje, pero hay uno de ellos, de un soldado francés, de Victor Boudon, donde al principio piensa que para Francia y sus aliados pues va a ser llegar y vencer prácticamente, pero más tarde se da cuenta de que tienen un rival más fuerte de lo que esperaban, ¿verdad? Sí, eso es un poco lo terrible de la guerra. De hecho, los propios estados mayores también pensaban en principio que no iba a durar tanto. De hecho, incluso ya cuando llevaban tan solo 30 días de operaciones, los stocks de los arsenales de artillería disponían de muy, muy pocas municiones para disparar, cuando realmente quedaban por delante pues 4 años de guerra muy ardua y muy dura. Uh-huh. Bueno, los propios diarios y cartas han mostrado, una propia jerga que juega constantemente con la ironía. ¿Podrías darnos algunos ejemplos? Sí, mira, la jerga es precisamente una de las maneras que tenían los soldados de salir un poco de ese estrés y de ese horror que en las trincheras, y suele ser una mezcla muy irónica. Por ejemplo, es curioso ver, por ejemplo, ¿cómo les llamaban a las balas que herían pero no mataban? Las balas que tenían de una manera suficientemente grave como para mandarte a un hospital en el país de tu casa, se llamaban pues la bala de la patria, la que te envía a casa, la bala de la fortuna. Es decir, los propios soldados consideraban incluso que una herida era afortunada en ciertos casos, porque te permitía escapar por unos meses quizá de esa ratonera. Luego tenemos pues las típicas del pasapuré, para llevar por ejemplo a una granada de mano alemana, esta típica granada de mano que tiene el mango de madera y una cabeza cilíndrica. eléctrica. Hay muchas referencias también, por ejemplo, al alimento, que les llamaban neumáticos, a la carne, los franceses. El neumático Michelin le llamaban, por ejemplo, a lo que era pues un bistec. Luego marmita, por ejemplo, pues para llamarle a un obús de gran calibre que se disparaba pues con un mortero chato. Había muchas también con la referencia, por ejemplo, a los gases, a la gente que andaba, porque mucha gente también acababa pues bebiendo, y entonces a los borrachos tambaleantes les llamaban, por ejemplo, los gaseados, porque parecía que habían recibido un ataque de gas. También se ponían nombres propios, por ejemplo, a los cuchillos, a Eustaquio, le llamaban, por ejemplo, los franceses al cuchillo. Luego, pues había también muchos nombres provenientes de la jerga, de una jerga más de ciudad, que igual depende del frente, no se podía, entre ellos no se podían comprender si no eran de la misma ciudad. En fin, hay muchos ejemplos aquí en el libro. La verdad es que vienen mucho, un pequeño diccionario donde vienen los más curiosos. Sí. Hay un testimonio que a mí me parece terrible, muestra pues del terror que uno debe pasar en una guerra. Dice tras 12 meses de este infierno, el miedo se ha hecho conmigo y lo ha hecho a fondo. Me parece que cada proyectil lleva mi nombre grabado en él. Un testimonio desde luego desgarrador, hay que meterse en el pellejo de esta persona, y que nos muestra el terror que pasaban en la trinchera, ¿verdad? Sí, una de las razones de este libro es mostrar un poco el camino psicológico que siguieron los soldados, esos soldados que al principio iban pensando que solamente iban a ir pues 3-4 meses, unos soldados muy convencidos de que iban a luchar tanto los de un frente como los del otro, que iban a luchar contra la barbarie, que ellos luchaban por la civilización, y se llega a un lugar donde no hay precedente prácticamente en la historia de un salvajismo tan fuerte como el que estaba viviendo esta gente, y al final en todos ellos se alberga un pesimismo tremendo de no saber cuándo va a terminar aquello. Y tú fíjate que incluso creían que era la guerra que iba a terminar con todas las guerras, lo equivocados desgraciadamente que estaban. Desde luego. Bueno, entre las descripciones de... Nos hablabas hace un momento del gas, ¿no? ¿Cómo eran las descripciones? ¿Cómo comentaban ellos que llegaba el gas? Es muy curioso porque ellos realmente físicamente lo veían llegar. Al principio no sabían muy bien lo que era. Veían una nube amarilla que se desplazaba lentamente. De hecho, no, al principio no daban la señal de alarma ni nada. Y era ya cuando les llegaba esa nube, cuando empezaban a sentir ardor. Es curioso, más los primeros casos tampoco llegaron a ser tan brutales como los que hubo después, porque no fue muy efectivo, los primeros ataques inmediatos no fueron muy efectivos. Y hay uno, en el libro viene uno de los testimonios que señala cómo veían que una vez tras pasar esa nube por la trinchera se iba desplazando por el campo, es decir, veían la muerte llegar y gracias a ello, bueno, luego pues se idearon diferentes métodos pues para dar la señal de alarma, para ponerse las máscaras antigás y estar un poco pues atento de la llegada de los gases. Muchas veces cuando hablamos de una guerra, de un combate, nos quedamos pues simplemente con los soldados disparando, pero hay otra serie de condicionantes que desde luego no tenían que ser nada amables, por así decirlo. Y es que muchos soldados debían estar constantemente en las trincheras con los pies metidos en agua y barro. Esto iba a ocasionar el conocido como pie de trinchera. ¿En qué consistía esta enfermedad? Exactamente. Al tener tanto tiempo el pie metido dentro del agua, el pie, digamos, de alguna manera se gangrenaba, se llegaba a formar unas masas enormes, igual más prácticamente como la gangrena, la carne se llegaba a caer descompuesta, y la verdad es que hubo muchísimas bajas. De hecho, en las trincheras lo que más sufrían eran los pies, el famoso pie de trinchera, y las cabezas. Hubo tremendísimas heridas de guerra, unas mutilaciones espantosas en la cabeza, porque era la parte que más expuesta quedaba al enemigo. Los pies, digamos, no estaban expuestos al enemigo, pero estaban expuestos a las condiciones del terreno, y la cabeza quedaba expuesta al enemigo. Esas fueron físicamente las dos partes del cuerpo más expuestas que tenían los soldados. Y luego hay testimonios que cuentan que los soldados que caían heridos en tierra de nadie no eran rescatados. Esto sí que resulta ser desde luego un pasaje y para los que estaban allí un paisaje desolador. Sí, de hecho, vamos, pasaban en algunas ocasiones, bueno, hay de hecho un relato que están hablando de, es una patrulla que va recorriendo la noche, porque de día no podían salir a recogerlos, algún acto hay de valor, que incluso, bueno, recibieron medallas y todo eso, pero ahí en tierra de nadie, la persona que caía, ahí se quedaba y se quedaban oyendo pues cómo iba agonizando durante la noche, y de hecho, vamos, era una situación, una de las situaciones que más acababa desquiciando a los soldados. Y ahí en el libro, bueno, viene un relato de una patrulla que se hace meses después y encuentran los todavía cadáveres que han quedado ahí de la anterior batalla. Entonces, pues imagínate ese escenario absolutamente dantesco, pues lo que podía significar durante meses y meses de estar ahí en la trinchera. Otro asunto son las condiciones higiénicas, así lo muestran los relatos, debieron ser terribles, incluso he llegado a leer algunos de los abrigos, de las casacas, que había gusanos dentro. Sí, de hecho muchas veces las propias casacas se cogían de estos muertos que estamos comentando, que quedaban allí, o las botas, por ejemplo, de los soldados, se ponían unas sobre otras para evitar lo que era el pie de trinchera. Y hay que tener también en cuenta que uno de los objetivos principales de la artillería de ambos bandos eran justamente los convoys de aprovisionamiento, eran unos blancos, porque destruido el convoy que te trae el alimento y las medicinas, la moral baja mucho más, si cabe, de lo que ya está. Entonces, claro, aprovisionar a tantos miles de personas encerrados en 1000 kilómetros de trincheras de uno y otro lado, pues es una cosa muy, muy difícil. Y en cuanto a la comida, hay otro testimonio que me ha llamado mucho la atención. Decía un soldado que era el mismo menú que los campesinos daban a los cerdos. A los cerdos, sí. Efectivamente, es como comentamos un poco antes, esto que te comentaba del que le llamaban el bistec, al bistec le llamaban el neumático, también le llamaban balas a las alubias. Era una comida que, lógicamente, no llegaba en condiciones. Quizás salía caliente del puesto más retrasado en las trincheras, pero cuando llegaba a las trincheras de primera línea ya era pues prácticamente una bazofia. Se comía mucha carne enlatada, pero tampoco hay que tener en cuenta que tampoco se podía calentar, muchas veces no se podían encender fuegos, entonces la comida realmente pues no era en absoluto ningún alivio, digamos, para los soldados. El único alivio que suponía muchas veces la comida era que los relevaban de primera línea para ir a comer a un puesto más retrasado. Durante el tercer invierno del conflicto, los soldados, digamos que pierden patriotismo, florecen sentimientos de depresión y pesimismo. ¿Qué cuentan los diarios y las cartas? Sobre todo esto se ve muy claramente en lo que es la llamada poesía de guerra. Los soldados, las personas, los civiles que están pues en Inglaterra, en Canadá, pues en Estados Unidos, escriben unas poesías pues muy rimbombantes, muy militaristas, mientras que efectivamente ya a partir del tercer año de guerra lees unas poesías de los soldados, de los que están realmente en guerra, que son absolutamente desgarradoras. No son para nada, digamos, entre muchas comillas, bonitas. Es decir, es una poesía de la desolación, es una poesía también, entre comillas, sucia, en la que aparece el barro, aparece la desesperación, aparece también el nihilismo, la gente también se encierra en sí misma, se bloquea, se pierde también de alguna manera toda esa humanidad que tenían al principio, y la gente se queda absolutamente, que ven incluso estas escenas que antes les causaban terror de los heridos que gimen agonizando durante la noche, y ya ellos mismos dicen que se acaban acostumbrando a ese espanto, ya la visión de los cadáveres más espantosos no les afecta, es decir, es gente que ha quedado completamente deshumanizada. Muchos de ellos incluso podemos decir que reflejan en sus cartas antimilitarismo, ¿no? Sí, de hecho, en Alemania sí que hubo más censura en ese sentido, pero enseguida, en cuanto terminó la guerra, se empezó a ver un claro antimilitarismo, sobre todo ya con grandes autores que vivieron y que escribían sus experiencias, como estos que mencionaba antes de Sin novedad en el frente, Tempestades de acero, Johnny cogió su fusil, Los cuatro jinetes del apocalipsis, en todas esas narraciones que son ya, digamos, ya no son diarios, sino que son vivencias, digamos, noveladas, se ve perfectamente este antimilitarismo. De hecho, fíjate que ha sido también uno de los problemas de recuperar estos diarios, era que muchos de los soldados, pese a haber escrito obras en las que se reflejaba perfectísimamente bien todo el ambiente, perfectísimamente escritas, muchos de estos soldados llegaban a su casa después de la guerra y en un armario dejaban estos cuadernos olvidados porque no querían saber nada de ello. Y ha sido ahora cuando muchas familias han empezado a encontrar, muchos nietos de estos soldados han empezado a encontrar en las pertenencias familiares estos diarios, que son los que ahora se intenta recuperar un poco de manera oficial en los países que participaron en el conflicto. Uh-huh. En el libro se habla también de la naturaleza del shock por bombardeo. ¿En qué consiste y qué repercusiones tiene sobre los soldados? Cuando los soldados llevaban, había que tener en cuenta que eran unos soldados que tampoco podían moverse, era una guerra de posiciones, entonces se sumado a todas las horrores estos que veían, estaban continuamente sometidos al bombardeo de la artillería pesada, entonces era algo que si nosotros nos ponemos en su situación, en cualquier segundo puede llegar una bomba que te destroce, entonces claro, esto acaba con los nervios de cualquiera. Entonces al principio a la gente que abandonaba el puesto y salía huyendo, pues se los trataba como locos, sobre todo como desertores y cobardes. De hecho, llegaron a fusilar a un montón de soldados. Y es precisamente ahora, en la Primera Guerra Mundial, cuando hay psiquiatras, psicólogos, que empiezan a darse cuenta de que hay una enfermedad específica, que es esta, que al principio le llaman algo así como locura de trinchera, que luego ya, conforme van pasando los años, la psiquiatría va un poco ya perfilándolo. Y es curioso porque los psicólogos dicen que es justamente en la Primera Guerra Mundial se dan unos condicionantes que no aparecen en otras guerras, como por ejemplo en la de Vietnam, con el famoso estrés postraumático y todas estas cosas. Es una constante exposición al peligro y a la muerte. Entonces esto, pues lógicamente, acaba desquiciando a muchos soldados. Juan Pablo, en el libro también contáis la curiosa historia de Tommy y sus supersticiones. ¿En qué consistía? Sí, las supersticiones de Tommy es una historia contada por un soldado canadiense. Y la más curiosa de ellas, que es en el frente, era, por ejemplo, que no se deberían encender tres cerillas cuando alguien le daba fuego a un compañero, no debían encenderse, por ejemplo, tres cerillas, porque decían que la tercera te mataba. La primera, que se veía el fuego, le daba la oportunidad al tirador enemigo a localizar, dice, ahí están los enemigos. La segunda, que era cuando le estás dando fuego a tu compañero, le daba la oportunidad de apuntar. Y la tercera era la que definitivamente le mataba. Entonces era una superstición que tenían, y muchas veces había gente que llegaba de la primera línea, estaban sus compañeros fumando cigarrillos, y si tenía la mala suerte, que era el tercero en pedir el cigarrillo, no se lo encendían. Entonces esta es una de las supersticiones famosas de la Primera Guerra Mundial. Luego hay otra de las historias que a mí de verdad me ha dejado hecho polvo cuando la he leído, la de Paul Henry Flotsch. Tremendo leerlo, ponerse en el pellejo de esta persona. Estaba despidiéndose diciéndole a su amada que cuando leyese la carta probablemente no, estaría muerto. Sí, estaría muerto. Sí, esto además es un caso muy famoso. Fue una de las primeras ejecuciones que hubo en Francia. Fue en diciembre, a comienzos de diciembre del 14, y de hecho se le llama los Mártires de Vingré. Fue un grupo que fue de seis soldados, un cabo y cinco soldados, que fue injustamente fusilado por haber abandonado una trinchera bajo órdenes de un oficial que fue el primero en salir corriendo. Entonces, claro, en aquella época, además, me alegra mucho que hayas puesto al principio la la banda sonora de Senderos de Gloria, porque es una de mis películas favoritas y creo que es de las que mejor refleja todo esto. Es un poquito lo que ocurre en la propia Senderos de Gloria, que los oficiales eran los que salían siempre, se salvaban siempre, no digamos ya los generales y toda esta gente. Entonces, claro, los pobres soldados escribían, muchas veces se las escribía a alguien que supiera escribir, pues despidiéndose de su familia, explicándole que eran inocentes y que, bueno, se les fusilaba injustamente. Y no fue hasta acabada la guerra, hasta 1921, que este grupo en concreto de soldados pues fue eximido, se les volvieron a dar todos los derechos que habían tenido como combatientes. Y de hecho todavía es peor el caso en Gran Bretaña, con todos los fusilados que hubo, que es ahora, 100 años después, cuando el gobierno británico está reconociendo que a cientos de soldados se les fusiló de manera injusta, tratados como cobardes, humillados y después fusilados. Y por último, ya comentar que también, aparte de texto y literatura, hay ilustraciones de los soldados, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que, claro, ahí a la guerra fueron muchos soldados, muchos de ellos, además, de manera voluntaria, había de todas condiciones. No solamente iban los más pobres o campesinos, sino que había abogados, periodistas, muchísimos artistas. Y así como hay, por ejemplo, una poesía de trinchera, también hay una serie de obras pictóricas. Y aquí en el libro este hemos querido darle un poco un tono más cercano al soldado, entonces lo que hay pues son dibujos que hacían los soldados en las trincheras, pues con las cosas más cotidianas, que curiosamente no solían ser los bombardeos, sino escenas del día a día, del reparto de la sopa, unos soldados vigilando en la trinchera, en fin, esta serie de cosas que al final era un poquito pues lo que más quizá le podía recordar a uno a su casa, o lo que por lo menos ellos, que fueron los que estuvieron allí, más recordaron de todo eso. Bueno, pues van a encontrar más información en el número 168 de Clio, Revista de Historia, y también en el libro Desde las Trincheras. Está editado y traducido por Juan Pablo Lasterra, que ha estado hoy con nosotros. Así que un placer haberle tenido con nosotros. Nos vamos a despedir con un poema llamado Grotesco, de Frederick Manning, y dice así: estos son los círculos de los condenados que Dante pisó con terrible desesperanza, pero incluso las calaveras tienen su humor, una burla sin ojos y sarcástica, y nosotros, sentados con ojos llorosos en el acre humo que envuelve nuestro asqueroso y húmedo refugio, cantamos amargamente con estridentes voces como un coro de ranas, en espantosa ironía, nuestras canciones patrióticas. Es un poema de Frederick Manning. Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Igualmente. ¿Quieres conocer todas las claves de la publicidad? ¿Qué piensan los directores de marketing de las principales marcas? ¿Cuáles son las mejores herramientas para que conozcas tu marca? Todos los viernes en Capital Radio, La Magia de la Publicidad, presentado por José Antonio Bittner y con la colaboración de IPMAR, la publicación líder en marketing y publicidad. La música que suena nos indica que llega el momento de las noticias de actualidad. Cada semana nos las trae Gemma García Ruiz. Buenas noches. Buenas noches. Venga, pues vamos con esos titulares. En primer lugar, el amante Alejandro Magno enterrado en Anfípolis. Como bien sabemos los seguidores de Ágora, mucho se ha especulado sobre la tumba de Anfípolis. Hubo quien habló del panteón de Alejandro, de la sepultura monumental en que fue enterrada su madre, Olimpia, o incluso de la de alguno de sus generales. Pero esta semana, después de 3 años de excavaciones, la arqueóloga Caterina Peristegui ha llegado al fin a una conclusión. El colosal enterramiento fue construido en honor de Festión, el amado amigo del mismísimo conquistador heleno. Peristegui llegó a esta conclusión tras el descubrimiento de unas inscripciones que han sido interpretadas como un monograma del personaje. tesis que también apoya la cronología, de la que ya ha sido bautizada como la tumba más grande de Grecia, datada en torno al siglo IV a.C., y también el hallazgo de un colosal león, que pudo estar colocado justo encima de la misma y que recuerda muchísimo al que Alejandro hizo tallar en Hamadán, en memoria de su amante. No fue solo un meteorito lo que acabó con los dinosaurios. Pese al consenso prácticamente unánime de la comunidad científica en que fue un meteorito lo que hace 65 millones de años acabó con los dinosaurios, la revista Science asegura ahora que esa no fue la única causa. Al parecer, el impacto del meteorito en nuestro planeta desencadenó un auténtico aumento de la actividad volcánica y fue la combinación de ambos factores lo que originó el principio del fin. Así lo han dejado patente las últimas mediciones realizadas en la meseta de Deccan, en la India, que estiman que en pleno Cretácico nada menos que un 70% del volumen de magma allí acumulado fue expulsado en erupciones masivas. Por tanto, y dado que aquellas explosiones seguro intoxicaron el aire de la Tierra, no solo fue el famoso meteorito lo que dejó sin rastro de vida el planeta azul. La destrucción, tristemente, vuelve a Palmira. Esta semana fuimos testigos de cómo la barbarie volvía a sacudir el complejo arqueológico. Conforme anunciaron las autoridades sirias, una de sus grandes joyas, el Arco del Triunfo, fue definitivamente destruida por el grupo terrorista Estado Islámico. La pieza había logrado permanecer en pie unos 2.000 años y sin duda era una de las más significativas del lugar. Al parecer, los yihadistas excusaron su decisión de acabar con ella por contener símbolos e inscripciones que contravienen la fe de los radicales. Por su parte, Irina Bokova, directora general de la UNESCO, no tardó en manifestar que este nuevo ataque no es más que una expresión del odio y la ignorancia, o lo que es lo mismo, del auténtico pavor, del miedo que los extremistas sienten por la historia y por la cultura. Los restos de un mamut pueden contribuir a fechar la llegada del hombre a América. Mucho antes de que Colón dijera eso de tierra a la vista, vivió en Michigan, Estados Unidos, un enorme mamut que bien podría ayudarnos a arrojar un poquitito de luz sobre la vida de los primeros hombres del Nuevo Mundo. Los paleontólogos responsables del hallazgo estiman que el ejemplar descubierto vivió en algún momento entre hace 11.500 y 15.000 años. Y por otra parte, los instrumentales encontrados alrededor de su cadáver evidencian que lo hizo en compañía de seres humanos. De tal forma que aunque la fecha exacta en que el hombre llegó a América seguirá por el momento siendo objeto de debate, lo que sí es seguro es que alguien ya estaba allí cuando este mamut pisó la tierra. Y por último, encuentran una calzada romana, una casa púnica y un ninfeo en La Merced, en Cartagena. Así es, la segunda fase de las excavaciones realizadas en esta localidad de Cartagena sacaron a la luz una casa púnica, una gran calzada romana que en su día dio acceso a la ciudad y un ninfeo o fuente que podría estar en el origen del nombre popular por el que se conoce el lugar exacto donde ha sido encontrado, la Plaza del Lago. El hallazgo es especialmente relevante pues no existen muchos vestigios de esta antigua civilización, dado que las construcciones romanas posteriores tenían por costumbre destruirlas hasta los cimientos. Por si esto fuese poco, los arqueólogos responsables han subrayado también el hallazgo de numerosos restos de lo que en su día fueron talleres de siderurgia, un hecho que vendría a confirmar las fuentes documentales que describen Cartago Nova como una de las más significativas fábricas de armas del Imperio Romano. Ahí estaban las noticias de actualidad en torno al mundo de la historia y la arqueología. Cada semana nos las acerca Gemma García Ruiz Pérez. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. En unos segundos estamos con las efemérides históricas. Revive la historia con Ágora, en Capital Radio, con David Benito. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Tenemos aquí ya nuevamente a Irene, no con libros, sino con efemérides. Y comenzamos un 10 de octubre, pero de 1982, en Bolivia, Hernán Siles Suazo se convierte en presidente, marcando el fin de las dictaduras militares y el periodo más prolongado de democracia en dicho país. El 10 de octubre de 1731 nace en Niza, Francia, Henri Cavendish, físico y químico británico que determinará las equivalentes de ácidos y bases, anticipándose a la química de su tiempo. El 11 de octubre de 1986 muere en París Georges Duhamel, historiador y antropólogo francés conocido por sus importantes investigaciones dentro del campo de la mitología indoeuropea, centrando su interés en la mitología comparada. En su hipótesis más original halló un sustrato mitológico común en los pueblos indoeuropeos. También en 11 de octubre, pero de 1962, se inaugura en la Ciudad del Vaticano el Concilio Vaticano II, encargado de renovar la Iglesia Católica, propiciado por Angelo Roncalli, quien en 1958 se convirtió en el Papa Juan XXIII. El concilio constará de 4 sesiones, siendo la primera de ellas presidida por el mismo Papa, pero no podrá clausurar el concilio ya que fallece al año siguiente. El 12 de octubre de 1778, Cádiz y Sevilla dejan de ser los únicos puertos autorizados a recibir mercancías procedentes de América al conceder el rey Carlos III la Real Cédula de Libertad de Comercio con América. Otro 12 de octubre de 1840, en España, tras haber fomentado la oposición contra la regente María Cristina, el general Fernández Espartero continúa acaparando poder y, como fruto de sus conspiraciones, asume a partir de ese día el cargo de regente. Llega el 13 de octubre de 1792. En Estados Unidos, George Washington pone la primera piedra de la Casa Blanca, que será residencia oficial y principal lugar de trabajo del presidente de Estados Unidos. Su finalización durará 8 años y Washington nunca llegará a vivir en ella, pues se retira en marzo de 1797. También 13 de octubre, pero de 1925. En este día nace en Grantham, Reino Unido, la política conservadora británica Margaret Thatcher, que será la primera mujer europea en ser primer ministro y la única del siglo XX en lograr 3 mandatos consecutivos con su ultraliberalismo económico. El 14 de octubre de 1066 tiene lugar la Batalla de Hastings, una de las más trascendentes de la historia de Inglaterra, entre el ejército dirigido por Harold II, rey sajón de Inglaterra, y una fuerza invasora liderada por el duque de Normandía, futuro Guillermo I el Conquistador. Harold muere en la lucha y el dominio normando se establece en Inglaterra. La monarquía pasará a ser hereditaria en vez de electiva. El 14 de octubre de 1503 nace en Francia Michel de Nostradamus, matemático y astrólogo francés conocido por sus profecías. Auspiciada por el Papa Gregorio XIII, el 15 de octubre de 1582 entra en vigor una reforma del calendario que supera y elimina el error de 10 días respecto al año solar que se ha ido acumulando desde la implantación del calendario juliano, de manera que el día anterior no fue 14 de octubre de 1582, sino 4 de octubre. También en 15 de octubre, pero de 1917, en Francia, se lleva al paredón a Mata Hari, exótica bailarina y espía que ha pasado información confidencial al enemigo obtenida en confidencias de alcoba. Y terminamos con el 16 de octubre de 1846. En Boston, Estados Unidos, el médico estadounidense William Thomas Morton hace una demostración del uso de la anestesia en la medicina al realizar en público una operación quirúrgica aplicando éter al paciente sin necesitar personal para sujetarlo, lo que provoca asombro e incredulidad entre los presentes. Y el 16 de octubre de 1817, el italiano Belzoni descubre la tumba del faraón Seti I en el Valle de los Reyes, Egipto. Las efemérides históricas, bueno, que nos vamos ya a descansar un poquito, ¿no, Irene? Vámonos, sí. Va siendo hora. Hasta el próximo sábado. En un momento, la despedida. Nunca antes la ciudad y el campo habían estado tan unidos. Agrocapital, los jueves de 12 a 1 del mediodía con Eduardo Castillo. Capital Radio. Hasta aquí Agora Historia número 109. En estos minutos cargados de historia hemos conocido la imagen del románico, les hemos dado unas pequeñas pautas para que disfruten más durante las visitas que realicen a lugares de este estilo y también hemos conocido todos los detalles de un personaje como Zumalacárregui y la Primera Guerra Carlista. El otro gran tema del que les hemos hablado nos ha llevado hasta el interior mismo de las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Y no me olvido de la nota curiosa. Gema nos ha contado la historia del cepillo de dientes. Si quieren que hablemos de algo en concreto, no tienen más que escribirnos a cualquiera de estas dos direcciones de correo electrónico, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Les pedimos algo de paciencia, eso sí, pero poco a poco iremos hablando de lo que nos solicitan. Regresamos el próximo sábado a las 22 horas, aquí, en la sintonía de Capital Radio. Si quieren escuchar alguno de los programas emitidos, van a encontrar los enlaces a iVoox y también a iTunes en nuestra web, en agorahistoria.com. Otra de las posibilidades para escucharnos, los miércoles, la noche del miércoles al jueves, a las 12 de la noche, en Capital Radio se repite el último programa. Y los domingos a través de Radio Sapiens. Visite en la web de esta radio online, radiosapiens.es. Y antes de marcharnos, les recordamos las redes sociales, facebook.com/agorahistoriaprograma y el Twitter, que es @agorahistoria. Hoy nos despedimos con una frase de Goethe, poeta, novelista, dramaturgo y científico alemán. Dice así: el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.